ya no siento un solo movimiento. Por favor, mi Dios, dime quién sigue dormido, que ya muy prontito volverá para allá, dándome los buenos días como cada día, siempre al despertar. Que papá y mamá ya sueñan con tus besos, travesuras con tus movimientos. Dime, mi señor, que no lo llevarás. Dime, vida mía, que te quedarás. Que papá ya tiene tu canción de cuna y mamá dibuja en tu nido una luna. Dime, mi señor, que no lo llevarás. Dime, vida mía, que te quedarás. Consuelo alumno, sentada se amaca, ahogada en lágrimas, con su mirada perdida, su pancita fría, quiere calentar. De rato susurro un grito, diciéndole, hijo, ya viene papá, seguro querrá abrazarte y también hablarte. Sueñan con tus besos, con tus travesuras, con tus movimientos. Dime, mi señor, que no lo llevarás. Dime, vida mía, que te